Warner Brothers para la televisión. Sahara, el desierto de Sahara. Peligro, establecimiento militar. Prohibido el paso a zorrillos. Les presenta vuestro nuevo comandante. C'est bon, Mart. Avant, Mart. 1, 2, 3, 4. 10, 3. ¡Izquierda! Vos valientes somos rebeldes, somos legionarios y vamos siempre hacia el desierto cuando te encuentras. ¡Adelante! ¡Cuánto a ver qué va! La mascota, gatita afrancesada. ¿Sabes-vous quel est le tir, monsieur le professeur de mentir? Oui, messieurs, c'est l'heure de travailler. Allez, messieurs. Les miaou, les miaou. Les prrrr. El tío François le necesita. Cuartel general del listamiento. Abre la porte. Entrez. Soy un enamorado hecho pedazos. Y eso a la desilusión. Y estoy listo a firmar en la vuestra legión para poder olvidar. Acépteme. Bons hommes. Llenez-vous les questionnaires. Dis-moi vous les noms de vous. Pepe Le Pou. Seré un buen soldado, ¿no lo creen? Dis-moi les numéros de su seguro social. ¡Oh, de quién es la peste! ¿Qué pasó? ¡Se metió un zorrillo! ¡Abandonen el puente o morirán apestados! ¿Por qué se fueron todos? ¿Por qué dejaron el puente? ¡Oh! Pero claro, me han dejado la oportunidad de probar mi honor. Me han dejado defender el puente. ¡Vive la República! Elegante, ¿no? Pintura fresca. El que le ha... Oh, le petit sería fatal. El puesto de guardia guardará, ¿no? Oh, mon chéri, este es un affaire de amour entre los dos. Y lo que interesa es que nos queramos con locura. Oh, mi pequeña florecilla, mi pequeña Blancanieves. Oh, mi... ¿Eh? ¿Qué sucede? Ah, pero claro, la pequeña desea ir a componerse la cara antes de seguir con nuestro amorío. Así son siempre estas mujeres. Adorables. ¿Ya has terminado de ponerte tu maquillaje, mi amor? ¡Oh, ahí estás! Pero, querida, mañana quizá me envíen a una misión. ¿Saben? Uno de los misterios de nuestra vida es por qué las mujeres corren de uno cuando lo que desean en realidad es ser atrapadas. ¿Josephine? Lástima que el barril no fuera más pequeño. ¡A malo, bebé. Oh, la emoción fue tremenda. Se ha desmayado de la emoción de volverme a ver. Yo seré el Sheik, ¿no? Qué extraño que esta inocente criatura pueda descansar estando yo tan cerca. Hay que restañar las heridas del amor, ¿no les parece? ¿Sí? Perfumes especiales para zorrillos. Oh, le falta esencia especial. Pero... Vida, Pepe Le Puf te ama. Novia tan afortunada. Hermosa, despierta mi llamada. Pepe es tu caballero. ¡Pero, madame! Creo que el perfume era muy fuerte. Señora, contrólese. El candor femenino, contrólese. ¡Madame! ¡Negra, guau, guau! ¿Por qué será que cuando el hombre es capturado por una mujer, lo único que desea es escapar?